Va pa' la RAI, tío. Dicen que la fama aparece como un susto. Wow. Dicen que la fama aparece como un susto, pero hoy estoy a gusto al 100%. El bafe caliente y caldeando el ambiente. Dicen que la fama aparece como un susto, pero hoy estoy a gusto al 100%. El bafe caliente y caldeando el ambiente. Que no hay nadie imprescindible. Pa' ti lo complicado es así de simple. Pa' mí, papá la parte y no repeat. Se la fuman los compis. Ya cuatro, tú y tu grupo. El éxito dicen que aparece como un susto. Pocas cosas te sorprenden. Fuma crack. Ponte borde con la pasma y seguro que cobrarás. Flash. No son flashes, son frases desde dentro. Visionario no aprendió a base de juntarse con los ases del buen hacer. Cada uno con su cosa y Dios nos guarde si existe. Tómatelo a risa, rapeamos entre horas, entre risas y botellas, fumas intensas, bellas doncellas, cada uno con su estilo. Si el que tenga el mal no aprenda, joder por envidia, faena de perras, guerra entre pandillas que piensan igual, cada uno con su cosa. Yo solo te hago dudar. Dicen que no hay nadie imprescindible. Rafaldeano, único, genuino, invisible. Métete en el Google, hermano, mira a ver qué tal. Sin querer meter la punta, no la vamos a fornicar. Dicen que no hay nadie imprescindible. Pa' ti lo complicado es así de simple. Pa' mí, papá la parte y no repeat. Se la fuman los compis. Ya cuatro, tú y tu grupo. El éxito dicen que aparece como un susto. Dicen que la fama aparece como un susto. Pero hoy estoy a gusto al 100%. El bafe caliente y caldeando el ambiente, men. Dicen que la fama aparece como un susto. Pero hoy estoy a gusto al 100%. Caldeando el ambiente y reventando el puto bafle, men. Dicen que la fama aparece como un susto. Wow. Dicen que la fama aparece como un susto. Wow. Dicen que la fama aparece como un susto. Yeah. Wow.